Aún mi corazón late por ella. Late, late, late por ella. Aún mi corazón late por ella. Late, late, late por ella. Luego se acabó y en cenizas quedó, pero el corazón no se le olvidó, como esa mujer a mí ella me amó. Y cuando pronunció su nombre, mi corazón late, late, late, late. Aún mi corazón late por ella. Late, late, late por ella. Aún mi corazón late por ella. Late, late, late por ella. Yo no sé qué hacer sin esa mujer. Siempre que escucho su nombre, mi corazón late, late, late, late. Mi corazón late por ella. Late, late, late por ella. Mi corazón late por ella. Late, late, late por ella. Todo nuestro amor en cenizas quedó, pero a mi corazón no se le olvidó tu amor. Mi corazón late por ella. Late, late, late por ella. Late, late, late por ella. Ella para ti es la más bella. Aún mi corazón late por ella. Late, late, late por ella. Yo no sé qué hacer sin esa mujer. Nunca encontraré a otra con su querer. Y mi corazón sigue latiendo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Eres mi Dios y entre todas la más bella. Si faltas tú, el arco iris pierde colores y siento triste el repicar de tambores. Si faltas tú, si faltas tú, si faltas tú, si faltas tú, yo no encuentro paz en mi alma. Ay, cómo duele, cómo duele, cómo duele el corazón. Ven junto a mí, te necesito en mi espera. Si faltas tú, soy como un ave sin vuelo. Ven por favor, que sin ti no hay consuelo. Si faltas tú, si faltas tú, si faltas tú, si faltas tú, mi corazón no tendrá calma. Ay, cómo duele, cómo duele, cómo duele el corazón. Si faltas tú. Encuentro

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Ya va. vuelvo a ti.